Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Buenos días, hermanos, ¿preparados para la palabra? Amén, amén. Hemos orado que Dios nos guíe esta mañana, como dije hace 8 días. Esta es una exposición que la vamos a hacer muy combinada con oración. Es lo que vamos a aplicar la palabra, apropiarnos de la escritura, y he escogido el Salmo 91 como una forma de, diríamos, aplicar mucho de lo que han sido estos últimos 2 mensajes. Que hemos estado aquí predicando sobre la sangre de Cristo y lo que fue la enseñanza del Cordero Pascual y lo que hizo el Cordero Pascual por nosotros, que estuvimos trabajando hace 8 días. Entonces, leamos el Salmo. Ahí está anotado. ¿Y qué tal si lo leemos todos? A ver si todos pueden leerlo así a la vez. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. A ver, los que están ahí pasando. Entonces me va a tocar seguir con la... ¿Ya? No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal alguno. No, no nos va a servir esta idea de pasarlo ahí. Hay que seguir con la escritura. A ver, ¿dónde estamos? Si aquí nos estamos perdiendo mucho. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, ¿y qué? Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Qué palabra, verdad, hermanos? Tan hermosa. Tremendo salmo. Este salmo... ¿para quiénes es este salmo? Este salmo, ¿para quiénes usted cree que es el salmo? Este salmo ha llegado a ser utilizado como un amuleto para muchas personas, como algo para espantar espíritus malos. Yo he ido a muchas casas de personas que no conocen el Dios de la Biblia y tienen ¿usted ha visto sus atriles que compran las Biblias grandes? Tienen abierta la Biblia en el Salmo 91. Me contaba a mí un guardaespalda de un hombre que fue un narcotraficante asesino. Él me decía, mi jefe tiene en la guantera del carro un Nuevo Testamento abierto en el Salmo 91. O sea, y así ha sido, ¿no? como alguien ha dicho, ¿no? Récelo y con eso se le espantan todos los males a usted. ¿Sí? Bueno, de memoria, y con eso es como la contra. No, este salmo no fue dado para él así. El salmo es una promesa para quienes. En primer lugar, versículo 1 habla para quienes. Los que habitan. Y noten los términos que usa, mora, los que moran, los que tienen al Altísimo como habitación, versículo 9. Los que viven en la presencia del Señor. Es más, lo que quiere comunicarnos el Salmo es para los que viven en la casa del Señor. Son las personas que han decidido vivir en su diario vivir en la presencia del Señor. Y como hemos hablado en estas exposiciones, cubiertos con la piel, no se la quitan. Muchas personas, el Señor es como un abrigo que se ponen no más los domingos. Esta es mi chaquetica que ustedes ya la conocen. Todos la conocen, que yo me la pongo ¿cuándo? Los domingos. Y con esta predico. ¿Pero qué hago cuando llego a casa? Esto es lo que yo hago. Ni al gancho. ¡Pum! Por allá la tiro. ¿Ustedes me han visto el lunes con esa chaqueta? ¿Me han visto el martes? Yo me la pongo entre semana. El Señor para muchas personas es un abrigo que se coloca no más el domingo en la mañana, el ratico que viene. Porque como dije al principio, ni siquiera la hora y media le dan al Señor. Es un ratico. Y vienen y se la ponen. Y somos espirituales. Oramos con ese abrigo, nos sentimos muy protegidos, oramos. Confiamos en la protección del Señor y aquí nos sentimos muy bien. Pero cuando salimos de acá, chao, Señor. Y entre semana usamos otro tipo de abrigos, ¿cierto? Usamos el abrigo para pecar, el abrigo para corrompernos, el abrigo para hacer cosas indebidas, para maltratar a otras personas. La promesa aquí del Salmo es los que no se quitan el abrigo. Moran, viven, han cultivado una relación profunda con Dios en su diario vivir, en su vida de oración, su vida devocional. Mantienen una vida en la presencia del Señor. Dice, para ellos es esta promesa. Por eso dice que el Señor es su habitación. Allá viven. Es su estilo de vida. Esos son los que viven bajo la cubierta de la piel que hablamos hace 8 días. Muchas personas viven bajo otras cubiertas. Y mire que dice que morará bajo la sombra de ¿quién? Ay, hermanos. ¿Cómo cuál es el dicho que dice? Acerca al que a buen árbol se arrima, ¿qué? Buena sombra le cubre. ¿Bajo qué sombra vive usted? ¿Bajo qué abrigo? ¿Bajo qué protección? Tener un padrino de esta magnitud, de este omnipotente. Esto sí es padrino, hermanos. Eso sí es palanca. Morará bajo la sombra. ¿Ustedes han vivido la experiencia de caminar en el sol, que usted va caminando y va quedando una sombra a un lado? Eso es como la sombra del omnipotente que te está cubriendo. Muchas personas, mis queridos hermanos, han dejado el abrigo del Señor. Y aunque están en iglesias, pero no están bajo el abrigo de Dios, porque de pronto sus vidas están en desobediencia. Se han ido de la casa del Señor como los hijos pródigos y están buscando otra protección, otro abrigo. ¿No es una gran bendición estar bajo este abrigo, la piel que hablamos hace 8 días, que nos cubre y nos protege. ¿Cuántos saben que están ahí metidos bajo ese abrigo, bajo esa sombra? ¿Están seguros, hermanos? Vivimos así, ¿verdad? Protegidos bajo sus alas. Vamos a tener una sección por un segundo de oración. Por un momento, si usted no está seguro de esa protección del Señor, pídala en este momento para su propia vida. Quizás usted ha dejado el abrigo. Es una persona dominguera nomás. Dígale, Señor, yo quiero decidir vivir de aquí en adelante bajo la protección tuya, bajo el abrigo del Señor. Ore por un momento y apliquemos la palabra que usted ha recibido. Dígale, Señor, extiende tu protección a mi vida, a mi hogar, a mis hijos. Como hemos cantado esta mañana, Señor, yo decido todos los días de mi vida temprano buscarte, porque tú has sido mi refugio. En la sombra de tus alas yo me gozaré en él. Y por eso me siento protegido, Señor. Decida confiar en el Señor. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. No confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, porque en un momento sale su aliento y perecen sus pensamientos. Bendiga al Señor, que Él es su refugio, que Él es su protector, que Él es su sombra a tu mano derecha. Bendecimos tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos a vivir todos los días bajo este abrigo, bajo esa piel de la gracia de Cristo. Guárdanos, Señor, de ser unos meros religiosos que solo la tomamos un ratico, un domingo. Pero en nuestro diario vivir, vivimos bajo otra sombra, bajo la sombra y el abrigo de mis capacidades, de mi autosuficiencia, bajo la sombra de los que me han prometido ayuda, de los poderosos de la tierra. Pero yo he decidido, Señor, vivir bajo tus alas. Extiende, Señor, tu protección a nuestras vidas, a la iglesia, a las familias de la iglesia. Pedimos, Señor, que nos guarde y nos proteja. Extiende, Señor, tus alas y guárdanos, Señor. Ore por un momento por protección para su familia. Extienda tu mano si tiene tu familia alrededor. Por una persona a tu derecha, a tu izquierda, dígale, Señor, que mi hermano nunca deje tu casa. Que mi familia nunca deje tus moradas. Que nunca busque refugio como el hijo pródigo en otras fuentes que no son las tuyas. Padre, guárdanos de salirnos de la cobertura y la protección tuya. Guárdanos, Señor, de ir a buscar refugio donde no debo buscarlo. Guarda a nuestros hijos, Señor. Guarda a nuestras familias. Guarda la iglesia, Padre, yo te lo pido. Y cantamos así, protegido bajo tus alas. Lo declaramos y lo confiamos así. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer de su abrigo. Necesito estar junto a ti. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. necesito estar junto a ti. Nos sigamos protegidos. Protegido bajo tus alas. Me amo, Señor. Se elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Alma tiene sed. Mi alma tiene sed. Mi ser te anhela. El desierto y soledad ahí estará, Señor, y podré ver tu mover, veré tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré. Sí, Señor, los profetas confesamos, bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Amén, amén. Vamos a la segunda parte de este bloque. El Señor en el Salmo nos habla de que hay unas promesas para aquellos que deciden vivir bajo este abrigo, bajo esa sombra del Omnipotente. Y hay unas promesas muy claras para nosotros. ¿Qué hay fuera de la presencia del Señor? Como hablamos con el Cordero Pascual. Él le dijo, quédense encerrados en las casas, porque afuera, ¿qué había? Había muerte y destrucción. ¿Y qué hay afuera de la presencia del Señor? Salmo 91, otra vez, nos habla de que Él nos librará, ¿de qué? Del lazo del cazador. Esta mañana, en la oración, cuando arrancamos, Diego nos leyó el Salmo 18. Y el Salmo 18 dice, me rodearon ligaduras de muerte. Así se sintió el salmista, David. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. Ustedes saben... Ustedes han visto que es el... Hay unos amigos que me dicen que llevan sus hijos a vaquería. Yo he tratado de observar qué es eso. ¿Saben qué es la vaquería? Es un se montan en un caballo, cogen unos lazos y se van a agarrar terneros. Eso es la vaquería. Eso es lo que hace el diablo. El diablo está todos los días con un lazo a ver si tú caes. Caes en un pecado, en una mala decisión, un mal negocio, te metes donde no te debes de meter. Y hay una promesa, Él te librará del lazo del cazador. ¿No le parece una bendición, cierto? Que el diablo dice, este no lo puedo agarrar. Me es más esquivo, más arisco. No cae tan fácil en las redes del enemigo. Pero Él está pendiente todos los días a ver tú cómo caes. ¿Nos librará también de qué? ¿Qué hay afuera? Pestes de oscuridad, destructoras. Terrores nocturnos, no temerás al terror nocturno. Ni la pestilencia, mortandad. Hermanos, la gente está cayendo. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000. Tanta gente está cayendo todos los días. Caen en depresión. Se están suicidando, la gente se está quebrando, la gente está angustiada. Dice la Biblia que en los últimos tiempos La gente correrá de aquí para allá y habrá angustia. Y eso es lo que se está viviendo hoy en el mundo. Fuera de la presencia del Señor, la situación está muy complicada. Y quiero decirles, hermanos, ustedes ya lo saben, los días son muy difíciles y se van a poner más complicados. Los días son apocalípticos. El apocalipsis no es para allá. Ya los sellos apocalípticos se han abierto. Y la mayoría se están cumpliendo ya. Y son días muy complicados los que están fuera de la presencia del Señor. El Señor nos dijo en Mateo 24. Y habló para lo que ya estamos viviendo. Que vendrán tiempos muy difíciles porque vendrán muchos en mi nombre. Tantos falsos cristos, sectas raras. La gente se está metiendo en las cosas más increíbles. Confusión en el mundo religioso. Fuera de la presencia de su palabra, uno cae en una secta por ahí rara. ¿Quién sabe uno en qué termine? Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Hermano, las guerras que se están dando hoy. Increíble, en el Congo, ustedes saben, en el África, país como 87 millones de personas tiene. En estos días, en lo que va de estadística, hay más de 5 millones de personas que se están asesinando con machete y con todo. Está matando. Como hemos hablado acá, eso no le importa a las Naciones Unidas y a los poderosos. Pero hay guerras. Y van a ver, las situaciones cada vez van a ser más difíciles. Mire los tiempos como son descritos en Apocalipsis 6, los sellos apocalípticos de Apocalipsis 6. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto es lo que hay fuera. Esto es los días apocalípticos que hoy vivimos. Y sigue los otros sellos. No sé si esos son los que tenía mencionados. Sí, esos son tiempos muy complicados. Miren ustedes lo que dice Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo, también debe saber esto, que en los días postreros vendrán tiempos peligrosos. Imagínense cómo estaba la situación de complicada en la época que se escribió esto. Dice, pero vendrán tiempos más complicados, que son los que estamos viviendo ya ahora. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, vivirán para su imagen. Para sí mismo, avaros, quieren más y más y más y más, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Mire, uno de los problemas grandes que hoy tiene la familia colombiana y está el mundo, son chicos rebeldes que no respetan a nadie. Y todos esos son los muchachitos ahora en droga, en sicariato, hacen lo que quieran. Es un caos, porque no hay autoridades en casa. Eso es parte del final de los tiempos, y es complicado. Hoy en día nuestros hijos, someterlos a una autoridad y que obedezcan a los padres es bien complicado. Pero eso es parte de la época que estamos viviendo. Son ingratos, impíos. Sin afecto natural. Esta es una época donde la gente no tiene sentimientos. Hoy esta mañana había la noticia de un muchachito que acaba de cumplir 18 años. Ya es sicario, ya ha matado a varias personas. Y fue a matar, a asesinar a alguien allá en Neiva. Y como no encontró al que iba a asesinar, mató a un niñito de 4 años. Lo asesinó, hay una conmoción ahora en Neiva. Pero no tienen sentimientos. No hay afecto natural. Usted no los ha visto en la televisión, vienen encorbatados y diciendo, maté 300, maté 500. Frescos, no tienen sentimientos ya. Tiempos muy peligrosos estamos viviendo. Fuera de la presencia del Señor, hermanos, hay un peligro hoy en día. Vivir así es complicada la vida. Y cada vez va a ser más peligroso. Los hijos nuestros salen y uno no sabe si cómo van a regresar bien. Estas personas se caracterizan por eso. Son implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. ¿Los conoce usted? ¿Los ha visto? Amadores de los deleites más que de Dios. Póngalos a escoger hoy en día entre ir a la iglesia, ir a una discoteca, a una rumba, ¿y qué escogen? Amadores más de los deleites que de Dios. Que tendrán, ¿y sabe qué otra cosa? Tienen apariencia de piedad, son hasta religiosos. Se ven muy buena gente, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos, córreles, téngalos de lejos. Gente terrible. Y estos son los días que caracteriza la época que nosotros estamos viviendo. Y note lo que dice Apocalipsis 12:12. Ay, esto es tremendo. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay, note lo que dice. Ay, como un lamento, un dolor. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Está suelto. Está suelto completamente, con destruyendo nuestra juventud con droga, con alcohol, prostitución, caos completo. Caos completo. ¿Sabe cuál es la filosofía que impera en la vida? La filosofía de hoy, se la escuché a Ricky Martin escuchando una canción de Ricky Martin. No porque soy seguidor de Ricky Martin, que sea eso muy claro. Pero noten ustedes lo que el hombre canta, y esto es lo que nuestra juventud y la filosofía de hoy impera. Dice en una de las canciones, nunca te detengas, haz lo que tú sientas, muévete por sentimientos, sigue tu destino fuera del camino. Haz lo que tú sientas, sigue tu destino. Fuera del camino. No hay fronteras. Es el placer desenfrenado. El caos completo. Esto es lo que hay. Fuera de la presencia del Señor. Entonces uno escoge. ¿Decido caminar bajo su abrigo? ¿O decido caminar fuera de su casa? Donde hay muerte, destrucción y caos. Violencia, maldad completa. Increíble. Un amigo me dijo, hermano, me fui a charlar con unos amigos antiguos. Yo no sé, y después de estar con ellos, que pasé un tiempo por allá en unas fincas con ellos una tarde, regresé a casa diciendo, ¿qué hice yo con esta gente? El vocabulario de todos esos eran: soy casado, pero ya me he hecho la prueba del VIH, el de la SIDA, porque, hermano, no sé con cuántas mujeres me acuesto. Madrazos, vulgaridades, perversión. Y dijo, ¿yo qué hice allá? Ese es el mundo de hoy. Ese es el mundo de hoy. Es un mundo sumamente complicado y difícil para nosotros y para nuestros hijos. Y uno decide, Señor, decido vivir bajo tu abrigo, como el Señor le dijo a los israelitas, no salgan de las casas, no salgan de la cobertura, de la protección. Por eso nos reunimos, oramos, no dejamos de orar, no nos quitamos el abrigo. Con esto no nos podemos dar vacaciones. O usted decide vivir bajo el abrigo de Dios, o decide vivir bajo sombra de oscuridad y muerte. Esa es una decisión que uno toma. Pero esto no es por raticos. Porque ¡ay de ti, tierra! Satanás sabe que le queda poco tiempo. Voy a arrastrarme los que más pueda. Voy a confundir los que más pueda y me los voy a llevar al abismo. Que el Señor nos guarde y nos proteja, hermanos, ¿verdad? Que el Señor nos guarde. Entonces, vamos a tener otro tiempito de oración. Por un momento, piensa en lo que usted ha escuchado, en esta palabra que usted ha recibido. Cierre otra vez más sus ojos para que se pueda concentrar. Y piensa en estos tiempos tan peligrosos, tan difíciles para nuestras vidas, para nuestros hijos. Que el Señor nos cubra con su sangre preciosa. Pide la protección de Dios una vez más. Son tiempos donde Satanás está suelto. Y Señor, queremos orar por nuestras vidas. Oramos por nuestros hijos, Señor. Padre, son tiempos como tú nos has dicho. Velad y orad. Sean sabios. Sean sobrios. ¿Cuánta gente está cayendo en las redes del diablo? ¿Cuántas personas han sido engañadas? Y hoy el diablo es tan sutil que está trabajando a través de la música, a través de tantas formas para destruir la mente de la juventud, la droga, la prostitución, el caos completo. Afuera solo encuentra ruina y destrucción. Afuera solo encuentra muerte. Y el Señor te ha invitado esta mañana a que no te salgas del abrigo del Señor. El diablo está buscando cazar tu alma constantemente. A ver si tú caes. A ver si caes en la trampa. Pero dígale, Señor, yo confío en la protección tuya. Yo confío que tú guardarás mi vida, guardarás mi alma para que no se pierda. Guardarás a mi esposa, guardarás a mis hijos. Tú, Señor, nos guardarás. Te pido, Padre, por este remanente pequeño de la iglesia que ha decidido no contaminarse, como dice Apocalipsis, mantuvieron sus ropas limpias, no se corrompieron, no se contaminaron. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a nunca dejar tus moradas. A nunca salirnos de tu protección y tu cobertura. Oramos por tanto, Señor, que te han conocido en este lugar, pero cayeron en las redes del diablo, fueron confundidos en sectas o en pecado. Oramos por ellos para que ellos vuelvan al camino, para que ellos vuelvan a la casa tuya, que vuelvan a tus moradas, que sea tiempo para volver a Dios, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Señor, ayúdanos todos los días de nuestra vida, como hemos cantado, a pedir, Señor, tu refugio. Que lo primero que hagamos en la mañana sea pedir el refugio y la protección tuya. Porque no confiamos en nuestras propias capacidades. Señor, yo soy vulnerable. El diablo es sutil. Y no nos imaginamos sus maquinaciones. Mi carne es débil. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a mantenernos y no claudicar. Tocamos ahora este tercer punto por razones de tiempo. Ahora acabamos de cantar otras canciones. Pero el Señor nos da unas promesas que son las que hemos hablado. Primero hemos visto que lo que hay afuera. Pero el Señor nos da unas promesas a nosotros. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos peligrosos y complicados, Él ha dado unas promesas para su pueblo y de ellas nos vamos a apropiar. Primero, no temeremos. Es algo de lo cual el diablo más trabaja en la mente del ser humano. Temor. El temor nos paraliza. Vemos el mundo como está. Pero el Señor dice, no temerá. No temerá. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Que nos libere del temor, del futuro, de la vida, de todo. Si uno está lleno de temor, uno ni sale de la casa. Pero Él nos ha prometido, versículo 4. ¿Qué nos promete en el versículo 4? ¿Qué nos promete? Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estará seguro. Escudo y espada, adarga es eso, es su verdad. El Señor da una figura aquí como de madre protectora. Por eso en la teología se habla de que el Señor tiene dos dimensiones, la dimensión masculina y la dimensión femenina, que cubre como gallina, como la gallina junta con ternura, ¿verdad? Sus polluelos debajo de sus alas. Así el Señor nos cubre y nos protege. Ustedes no bendicen al Señor por esto, hermanos. Que Él nos protege. Tiempos difíciles. Él es escudo para mi vida, donde vienen los dardos de fuego del maligno y son apagados. Por eso es que todos los días nos ponemos la armadura de Dios, nos cubrimos con su sangre, tenemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno que vengan a atacarnos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias. Pero el Señor también nos da una promesa. ¿Y su promesa es cuál? El ministerio de los ángeles a nuestra disposición. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¡Ay! ¿Cuántos poderosos de esta tierra que están rodeados de guardaespaldas quisieran tener una guardia y honor de esta, ¿verdad, hermanos? Ángeles que guarden nuestra entrada y nuestra salida. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La bendición del Señor está sobre nosotros. Sus ángeles. Los ángeles son asignados para servir a los hijos de Dios. Hoy hay todo un culto sobre la angelología. Cosas de sectas, gnosticismo, prácticas ocultas. Eso no tiene nada que ver con esto. Ángeles son asignados solamente para los que fueron escogidos, los salvos, los hijos de Dios. No bendicen al Señor que tenemos ángeles alrededor de nosotros, para nuestros hijos, para nosotros. Pero el Señor también nos dio una promesa, hermanos, versículo 13. ¿Cuál es la promesa que nos dio en el versículo 13? Léala ahí. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿No le parece una bendición? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Pero el versículo 13, quiero que ustedes miren lo que el Señor ha hecho. Estas figuras son figuras diabólicas. El aspid y el dragón son figuras diabólicas. Noten usted lo que dice Apocalipsis 12, versículo 9 y 10. No sé si lo tienes ahí. Apocalipsis 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero con todo lo que hemos hablado. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ustedes saben que Cristo venció al dragón, la serpiente, a Satanás en la cruz del Calvario. ¿Usted sabía eso? Que lo sometió bajo sus pies, a todo principado y a toda autoridad la sometió. Y por eso Él le ha dado la iglesia y ha dicho que los que están sometidos bajo su autoridad, los que viven bajo el abrigo de Él, a ellos les dio una autoridad para resistir las fuerzas del mal. Por eso dice la Biblia, someteos a Dios, ¿y qué va a hacer el diablo? Resista al diablo y Él huye de vosotros. Nos dio una autoridad a nosotros para que cuando Él quiera venir a mi casa, a mi vida, usted lo resista. Y Él tiene que huir porque Él ha sido vencido en la cruz del Calvario. Cristo lo derrotó en la cruz. Por eso Marcos, note lo que dice Marcos 16, 17 al 18. ¿Qué dice Marcos? Él le dijo a su pueblo, a sus hijos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué pasa? Echarán fuera demonios, lo van a resistir al diablo. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes a los dragones. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la posición de los que vivimos bajo el abrigo, bajo la autoridad de Cristo, para resistir al diablo. ¿Usted sabe que usted tiene autoridad si está sometido a la autoridad de Cristo? ¿Usted sabe que la tiene la autoridad o no la tiene? ¿Usted lo cree o no lo cree? Y entonces, ¿por qué vivimos tan agallinados? No, oh, el diablo, es que vivo derrotado, arruinado, temeroso, no tengo fe, estoy acabado, estoy arrastrado. Pues tiene que levantarse y usar la autoridad que Cristo le ha dado. Si usted está bajo su abrigo. Si no está bajo su abrigo, lógicamente el diablo está haciendo de las suyas. Pero si usted está bajo el abrigo del Señor, bajo su autoridad, usted tiene autoridad para resistir las fuerzas del mal, para orar por las personas, para proclamar la autoridad que Cristo le ha dado. ¿Usted lo cree o no lo cree? Vamos a orar. Tengo dos bloquecitos más. A ver, vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar por este tiempo, porque algunos ya se están durmiendo con este mensaje. Entonces, póngase de pie y por un momento vamos a cantar esta canción: en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, proclámelo y confíelo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Oh, sí, Señor. Se la tiene notada, ¿cierto? Proclámelo, hermano. En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu callado aliento me infundirá. En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu callado aliento me infundirá. Tú eres mi luz y mi salvación, ¿quién yo podré temer? La fortaleza de mi vida eres tú, ¿de quién me atemorizaré? Del horno tú puedes librarnos, y a los leones sus bocas cerrar. Nos sacas del pozo profundo, sobre la peña nos haces andar. Con aceite unges mi cabeza, mi copa rebosa no está, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, porque tú eres mi pastor. Vamos con las palmas todos. Tú eres nuestro pastor, Señor. Nada nos faltará. Todos. En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu callado aliento me fundirá. Otra vez. En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu callado aliento me infundirá. Tú eres mi luz y mi salvación, de quien yo podré temer. La fortaleza de mi vida eres tú, de quien me atemorizaré. Del oro tú puedes librarnos, y a a los leones su boca cerrar. Nos saca del pozo profundo, sobre la peña nos hace andar. Con aceite unges mi cabeza, mi copa rebosa no está. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, porque tú eres mi pastor. ¿Qué tal si cierra los ojos y empieza a proclamar la victoria de Cristo en su vida, en su salud, en su hogar, en sus finanzas? Proclame en oración y diga: Señor, gracias por la victoria que Cristo logró en la cruz. Gracias por someter bajo tus pies a todo principado, a toda oscuridad y a toda tiniebla. Por tanto, resista usted toda fuerza de oscuridad sobre su vida. Resista todo poder del mal, toda boca de león se cierra en el nombre de Jesús. Yo resisto toda oscuridad, resisto toda tiniebla, toda ruina, toda peste, toda enfermedad. Yo la resisto en el nombre de Jesús y proclamo la libertad que Cristo me ha dado en la cruz del Calvario. Pido, Señor, protección para mi vida, para mi hogar, para mis hijos. Que la sangre de Cristo nos cubra y cubra la iglesia, Señor. Proclamamos, Señor, que en Cristo somos más que vencedores, que nada nos faltará, que aún en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu presencia está conmigo. Así lo creo, así lo confieso y así lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a la última partecita. ¿Cuántos están bendecidos con este salmo? Sí. ¡Qué bendición tan grande, verdad! Bueno, ahora vamos al salmo otra vez 91, que lo estamos meditando, ¿verdad? ¿Cuál es ahora lo que el Señor, una promesa de todas las que hemos recibido, unas promesas finales del Señor para nosotros? Note usted lo que dice, versículo 9 en adelante. Si yo amo al Señor, me dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo en estos días estuve pensando, leyendo este salmo, que yo puedo ser un buen religioso. Puedo ser un buen religioso. Pues no necesariamente amar al Señor. Yo puedo ser un buen esposo. Trabajo, llevo todo para la casa. Soy fiel, soy buena gente, no necesariamente amo a mi señora. Una señora me dijo que estuvo casada por 20 años con un hombre que fue muy buen papá, cumplidor de todos los deberes. Llevaba mercado, respondió con todo en casa. Nunca se la jugó. Para los 20 años le dijo, le quiero hacer una confesión a usted. Yo nunca la he amado a usted. Esa mujer quedó en el piso. ¿Cómo es posible que usted me salga con esto ahora después de 20 años? Que nunca me amó. Y así puede ser usted en la iglesia y con Dios. Buena gente, sí, viene a la iglesia, da sus diezmos, si los da. No es tan mala gente. El hijo pródigo se quedó en casa, ¿recuerda? Trabajó, fue buena gente, cumplió con los deberes, cumplió con todo. Pero realmente amó al padre. No lo amaba. No disfrutó el padre. El que ama, toma decisiones y obediencia. Porque amo, lo hago. Porque amo, lo busco. Porque lo amo, le sirvo. Porque lo amo, le doy de mis diezmos, le doy de mi vida. Porque lo amo. Porque lo amo. Doy todo para Él. Ese es el enamorado. Entonces el Señor dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Cuáles son las promesas? Yo también lo libraré. Ay, hermanos, ¿cuántas veces necesitamos que Dios nos libere, verdad? Nos libre de situaciones tenaces. Le pondré en alto. ¿Quién no quisiera eso? Tantas personas hoy anhelarían estar en alto. Y dan lo que fuera, dan lo que sea, por estar en alto. Pero el Señor es quien pone en alto a los que lo aman a Él. Por cuanto ha conocido mi nombre, con ellos, mire usted, tengo celular abierto las 24 horas del día. No se cae la llamada. ¿Me invocará y qué? ¿Qué quiere, hijo? ¿Qué quiere, hijo? No se cae la llamada. Algunos, el Señor, se cayó la llamada. ¿Usted recuerda esa propaganda de la persona que llama al amigo para que le preste una plata? Hermano, es que lo llamo a ver si me presta. ¡Aló, aló! ¡Se cayó la llamada! Hermanos, con el Señor no es así. Ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Porque ser hijos también pasamos por tormentas. El barco se nos sacude. Vienen momentos difíciles. Pero dice, mi hijo, no te voy a abandonar. Porque me ama. Y así son los hijos de uno. Uno los ama. Y en las tormentas y en lo que esté, ahí uno está con ellos. Y lo que digan, papi, aquí estoy, hijo. Aquí estoy. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. ¡Ay, qué regalo! Lo saciaré de larga vida. ¿Quién no quisiera eso? ¿Quién no quisiera eso? ¿Quién no diera la gente por este regalo? Y le mostraré mi salvación. Es un buen negocio amar al Señor. Es el mejor negocio amarlo. No sea religioso. Ámelo. Que Él paga muy bien. Los que deciden por amor, amarlo a Él. ¡Qué promesas tan tremendas! Y oremos ahí al Señor por esas promesas. Dígale, Señor, yo decido, si esa es su oración, decido amarte, porque es una decisión, no un sentimiento. Yo decido amarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Y por amor, yo decido, Señor, seguirte y obedecerte. No por temor, no por miedo, no porque es una carga para mi vida. Por amor madrugo a buscarte. Por amor doy de todo lo que tú me has dado. Y Padre, yo quiero pedir que me libres del mal. Líbrame de cualquier acechanza de las tinieblas. Dígale, Señor, póngame en alto. Tú me has dado promesa, Señor, que yo he sido llamado para ser cabeza y no cola. Yo no tengo que ser un lagarto ni estar pegado de alguien que me promocione y me ponga en alto. Tú eres, Señor, quien me pones en alto. Tú me has prometido que si estoy en el secreto de Dios, tú un día me recompensarás en público. Señor, ponga en alto a tus hijos en este lugar. Póngalos en alto en sus empresas, en sus negocios. Los que emprenden en la política. Los que emprenden proyectos. Póngalos en alto, Señor. Que la gloria del Señor sea sobre ellos. Ellos son benditos renuevos del Señor. Nuestros hijos son bendecidos. Que el rostro tuyo ilumine nuestro rostro. Que nos bendiga con gracia, con provisión. y bendición donde quiera que vamos. Ábrenos puerta de bendición, Señor. Pónganos en alto, Señor. Oh, Padre, gracias. Gracias, Señor, por el regalo que me has dado, de que si yo te invoco, tú me respondes. Dirá, heme aquí. Ay, gracias, ¿qué más regalo puedo yo pedir? Que mi Padre en esta hora me escucha. Que Él nos escucha, porque Él nos ama. Que tú clamas y Él te responde. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Bendito sea el Señor, porque cercano está Jehová a todos los contritos de espíritu. Gracias, amado Padre, porque no estamos aquí orando al viento ni a una fuerza, una energía rara. Estamos hablando a nuestro Padre Celestial que nos ama con amor eterno, que tiene pensamientos de bien para mí y no de mal, para darme el fin que yo espero. Te bendigo, mi Padre. Y oramos, Señor, que nos dé el regalo de saciarnos de larga vida. Danos salud, danos vida, Señor. Estirpa todo mal en mi cuerpo y todo lo que acorta mis días en la tierra. Dame sabiduría para administrar mi cuerpo, sabiduría para vivir la vida, para administrar bien los años que tú me des en la tierra. Pero dame años con calidad de vida, con gozo y con paz. Bendiga al Señor por un momento mientras que cantamos la última canción y vamos a ser despedidos. Exáltelo, póngase de pie y dígale: Señor, yo te exalto por esa palabra que tú me has hablado, esta palabra que ha traído a mi alma. Ayúdame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Es un buen negocio vivir enamorado de ti, Señor.